Bien, para esta tercera práctica, primero he investigado en profundidad el fenómeno de los bancos de imagen en Internet y he sacado en conclusión que son un agente muy activo de la industria digital. Sin embargo, es un fenómeno que aún no ha terminado de madurar, que sigue en proceso de adaptación al siglo XXI, y es que se enfrenta a muchos problemas, como pueden ser la gratuidad, que es un. Es una problemática a la que se enfrentan numerosos problemas y profesiones de la gente que trabaja en Internet o con la comunicación digital. Uno de ellos, pues lo que comentaba, la gratuidad, y es que el usuario está acostumbrado a consumir contenido tanto de ocio como de negocio de Internet sin tener que pagar por ello, y se le hace pues bastante difícil el hecho de adquirir, por ejemplo, fotografías de un banco de imágenes, pues no sé, porque no están acostumbrados a ella, independientemente del precio. Están acostumbrados a la gratuidad. Para ello, hablo en el Word de la práctica de un artículo que escribí hace pocas semanas, en el que reflejo mis conclusiones hablando con el director de una agencia de comunicación digital que es IDN, que está afincada en la ciudad de Granada. Acto seguido he enumerado las fotografías de las que hago uso en el blog, que la mayoría de ellas presentan una estética muy clásica en blanco y negro, muy muy del séptimo arte, ya que son fotogramas de la película Ciudadano Kane de Orson Welles. La tercera imagen fue una imagen como un poco más moderna, en la que se ven vectores, se ven móviles, se ve un teclado, con la que quiero transmitirle al usuario pues la imagen de que se encuentra en un blog que también está interesado en la comunicación en el siglo XXI. Bueno, pues después he hecho una búsqueda inversa de las tres imágenes, tanto desde Google Image como en TinyEye, y entonces pues bueno, de ella la verdad es que, aunque explico con bastante detalle la búsqueda en el Word, puedo decir que TinyEye se ha comportado mejor que Google Image, porque me ha no sé, me ha ofrecido unos resultados más concretos, más exactos, mientras que Google Image funcionaba como un saco que me entregaba un montón de resultados muchas veces sin tener nada que ver con lo que estaba pidiendo. También desde TinyEye he conseguido comprobar si las imágenes pues tenían algún derecho y si en su caso pues me podría enfrentar algún problema derivado de esto, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que me he encontrado que dos de las imágenes que uso sí que tienen derecho, serán la primera y la tercera. Y que tienen restricciones. Por ejemplo, en la primera imagen que utilizo es únicamente para uso editorial, y sin embargo, pues yo la estoy usando pues en un blog que la verdad es que de editorial tiene poco, de divulgativo sí, pero editorial pues no. Y la tercera imagen es una imagen que está alojada en un banco de imágenes, por la cual pues no he pagado. Es decir, simplemente, bueno, así hablando mal, se la he robado a otro usuario que sí que pagó por la imagen. Y entonces pues estoy haciendo un uso de royalty free sin haber pagado los derechos de la imagen, ¿no? Y bueno, pues después he ido a buscar en los bancos de imágenes digitales por excelencia, que son Corbis Image, Edge Photostock y Getty Images, para ver si encontraba resultados más acertados para mi blog. Y para ello, pues bueno, primero he hecho una primera búsqueda con la palabra comunicación digital. Sin embargo, he visto que ambos bancos de imágenes me ofrecían unos resultados muy amplios y poco concretos. Entonces, pues después, para concretar un poco más la búsqueda, he cambiado el patrón por digital marketing, y ahí pues la verdad es que ya sí ha ofrecido unos resultados más concretos, que ya yo he de alguna forma pulido, basándome en las preferencias que sí que quería. Por ejemplo, en este caso a mí me interesaban fotografías únicamente y no ilustraciones, y también quería utilizar imágenes en blanco y negro, porque para jugar con la estética que tiene el blog de Ciudadano Kane, pues no sé, la estética de del fotograma, pero al mismo tiempo presentando contenido pues más moderno, ¿no? Y entonces pues sí, aquí sí que se ha visto donde los bancos de imágenes tienen calidad o no en cuanto a mi búsqueda, ¿no? Porque al ser una búsqueda un tanto extravagante, es decir, buscar una cosa tan moderna con un tinte tan clásico, pues por ejemplo Getty Images no me ha ofrecido ningún resultado. También porque la opción de blanco y negro pues prácticamente no la tenía habilitada o no la he encontrado. En este caso Corbis Image me ha ofrecido 5 resultados y Age Photo Stock me ha ofrecido 3 resultados. La verdad que todos los resultados pues eran bastante interesantes, pero yo creo que el banco de imágenes que mejor se ha comportado ha sido Corbis Image, porque me ha ofrecido pues, una imagen más concreta y ha cumplido a la perfección con los criterios de la búsqueda que yo había marcado. He elegido una fotografía de cada banco de imágenes, aunque recalco en el Word que Corbis Image, la fotografía de Corbis Image sería mi primera opción, y en el caso de Getty Images pues simplemente he hecho una búsqueda así en amplio de marketing digital con cierto tinte en blanco y negro sin ser un resultado concreto, y al final pues me he quedado con una imagen, ¿no? Y bueno, al final de la práctica hago a modo de conclusión pues la realidad de la industria digital hoy en día y ofrezco una serie de soluciones sobre qué se podría hacer para que el usuario sí que pagara por los contenidos que ofrecen los bancos de imágenes, en este caso el material audiovisual, y poco a poco pues fuéramos venciendo al problema de la gratuidad.